yo tuviera una novia como la que tiene Juan, seguro que mucho tiempo conmigo no iba a durar. Si yo tuviera una novia como la que tiene Juan, seguro que su carácter no podía congeniar. Si yo tuviera una novia como la que tiene Juan, así tan independiente, demasiado liberal. Si yo tuviera una novia como la que tiene Juan, seguro que por lo sano la tendría que cortar. Porque ella baila con todos, menos con él, menos con él. Porque ríe con todos, menos con él, menos con él. Porque ella sale con todos, menos con él, menos con él. Y el pobre Juan embobado le sigue fiel. Porque ella baila con todos, menos con él, menos con él. Porque ella ríe con todos, menos con él, menos con él. Porque ella sale con todos, menos con él, menos con él. Y el pobre Juan embobado le sigue fiel. Si yo tuviera una novia como la que tiene Juan, seguro que con el caño le tendría su quedar. Si yo tuviera una novia como la que tiene Juan, ninguna cosita rara yo le dejaría pasar. Si yo tuviera una novia como la que tiene Juan, con un cariñito falso no me va a sobornar. Si yo tuviera una novia como la que tiene Juan, seguro que su jueguito conmigo no iba a durar. Porque ella baila con todos, menos con él, menos con él. Porque ella ríe con todos, menos con él, menos con él. Porque ella sale con todos, menos con él, menos con él. Y el pobre Juan embobado le sigue fiel. Porque ella baila con todos, menos con él, menos con él. Porque ella ríe con todos, menos con él, menos con él. Porque ella sale con todos, menos con él, menos con él. Y el pobre Juan embobado le sigue fiel. ¡Así! ¡Qué letrita, ¡Te he robado, Juan! Porque ella baila con todos, menos con él, menos con él. Porque ella ríe con todos, menos con él, menos con él. Porque ella sale con todos, menos con él, menos con él. Y el pobre Juan embobado le sigue fiel.